noticias de esta última semana. Queríamos hablar con alguien entendido en la materia, así que hemos establecido comunicación con el doctor Oscar Atienza, que lo saludamos. Muy buen día, doctor. Leticia Garay le habla, ¿nos está escuchando? Sí, hola Leticia, buen día. Gracias por el llamado, un gusto. Buen día. Doctor, estamos un poquito preocupados por el tema de AstraZeneca y la trombosis. Queríamos que nos explicara un poquito de qué se trata, porque la gente, la verdad, siente alarma y no entendemos qué es. A ver, como que hay una serie de informaciones que se han mezclado y en esa mezcla han dado lugar a una serie de informaciones que no son correctas, digo, y hay que ponerlas en su lugar para que la gente no se preocupe. A ver. ¿Cuáles son estas informaciones? Hay algunos casos, por ejemplo, de trombosis que se detectaron en el año 2021 y que fueron de público conocimiento. Sí. Una persona particularmente que tuvo 24 horas después del inyectarse la vacuna AstraZeneca, tuvo un evento trombótico. Entonces, a partir de allí se hizo la denuncia correspondiente, que se hace en todo caso que esté relacionado así con la aplicación de una vacuna reciente. Y ese caso, un estudio de abogados lo tomó, juntó algunos casos más, exactamente 50 casos más, son en total 51. Uno solo, que es el que lidera un poco este juicio, y que se dio hace aproximadamente unos 30 días, de parte de los tribunales del Reino Unido. Este es un juicio que se lleva a cabo allí. Se dio el pedido hacia AstraZeneca para que habilite o entregue información de los protocolos de investigación. Bien. Lo que hizo AstraZeneca es ceder esos protocolos de investigación, y en esos protocolos, tal como estaba informado en el año 2021, hay un evento de trombosis, trombocitopénica, que se informan como un evento extremadamente raro. ¿Qué es tan raro? Bueno, es más o menos un caso cada 126 millones de aplicaciones. Es decir, que es realmente extremadamente raro. Por ejemplo, para que tengamos una idea, se espera siempre un evento raro por cada millón de casos en la aplicación de cualquiera de las vacunas que nosotros conocemos. Acá es mucho más raro. Claro. El otro evento que se da, y es que ya desde hace un tiempo las vacunas, por ejemplo, la gente ya no se las aplica, porque la pandemia, prácticamente los casos graves ya pasaron, la pandemia no está en el mismo nivel que estuvo hace tiempo atrás. Entonces, como la mayor parte de los laboratorios eran exigidos por parte de los estados a tratar de mantener un stock, AstraZeneca el 5 de marzo lo que hizo fue pedir no seguir fabricando las vacunas, porque ya por una cuestión de costo-beneficio no les conviene. Entonces eso fue el 5 de marzo. Hace una semana la Agencia Europea de Fármacos lo que hizo fue decir, bueno, está bien que AstraZeneca no produzca más vacunas. Ah, entonces, bien, hay que aclarar esa parte, sí. Sí, y es de público conocimiento, si lo googlean está. Claro que sí. La gente, entonces, cuando aparece esta información junto con el juicio, la idea que se queda o que queda por allí sembrada es que la Agencia Europea de Fármacos prohibió la venta de vacunas AstraZeneca. Y no es así. En realidad ya lo habían pedido antes, porque no se están vendiendo las vacunas como se vendían antes. Entonces, a partir de allí es que se produce no es la suspensión, sino el retiro de AstraZeneca del mercado en la cantidad que lo hacía antes. AstraZeneca es la vacuna más vendida, se reparte en 182 países, es decir que es una cantidad considerable de vacunas que se estaban vendiendo. Claro, porque duda me venía por ahí, ¿no? Porque yo leí el informe de Telegraph, que es un medio de Gran Bretaña, pero en realidad yo tenía la idea de que ya sabíamos esto de la trombosis. Digo, no había... Lo hemos hablado con ustedes, claro, sí, en varias oportunidades. Sí, que sí, en sí. Algún, que había habido algún caso, pero bueno, estaba dentro de las posibilidades, digamos, bueno, no las posibilidades, pero como usted dijo, uno en un millón. No significa que todas las personas que se han puesto la AstraZeneca... Mire, para que tenga una idea, sí. No, para nada, que la gente que tiene AstraZeneca, yo incluido, sí, estén tranquilos, porque este es un evento que se produce inmediatamente después de haberse aplicado la vacuna. No es que los que tenemos esa vacuna tenemos un riesgo latente de por vida de tener un evento trombótico. Eso no, no es así. Eso es un inmediatamente después de aplicada, hay un tiempito de unos 15 días en donde uno puede tener ese riesgo. Pero es extremadamente raro. No solo raro, sino que ahora empieza el juicio, que nos enteraremos dentro de 10 años si realmente hubo algún tipo de relación entre la vacuna y estas trombosis. Claro, porque es difícil probar también eso. Claro, sí, sí. Yo recuerdo, sin ir más lejos, que mi abuela le agarró una trombosis por hipertensión o algo vinculado a esta enfermedad, y no tenía nada que ver con la vacuna. O sea, uno tiene también esta enfermedad. Yo quería que explicara un poco también lo de la trombosis, ¿no? Que es multicausal. Claro. ¿Mm? Miren, las mujeres toman anticonceptivos. Los anticonceptivos tienen una altísima probabilidad de producir trombosis. Miles de veces más que una vacuna. Y sin embargo, lo tomamos periódicamente. El paracetamol es la primer causa a nivel mundial de insuficiencia hepática y causa de trasplante hepático. Sin embargo, el paracetamol lo tomamos como caramelo cualquiera de nosotros todos los días. Hay siempre un riesgo costo-beneficio. La OMS no ha recomendado que se retire la vacuna. La OMS sigue diciendo que esta vacuna evitó 6 millones de muertes, es la cifra exacta que dicen que evitó. Y bueno, lo que pasa es que también creo que el marketing que ha tenido en contra AstraZeneca va a hacer que ningún país del mundo la vuelva a comprar. Creo que mucha gente quiera aplicarse esa vacuna ahora con toda la información que está dando vuelta. Pero a la gente que la recibió, decirle que se quede tranquila, ¿no? Que el evento se produce ahí días después, si es que se va a producir. Perfecto. Bueno, llevándolo a otro ámbito, ya que lo tenemos acá, lo aprovechamos. ¿Qué nos puede contar del dengue después de esta marea de mosquitos que hemos estado tratando de atajar las olas estos últimos 3 días, por lo menos lo que ha sido acá en la pampa húmeda después de las lluviecitas? Tremendo. ¿Qué situación estamos como provincia, como país? Mire, hemos tenido un brote inédito, único, de dengue. La verdad es que nunca se pensó en tener esta cantidad de casos, más de 600.000 casos detectados en poquito tiempo. Yo calculo que han sido entre 2 y 3 millones la cantidad de casos reales que hemos tenido. Pero ahora empieza el declive de casos. Hasta los finales de mayo yo creo que vamos a tener muy poquitos casos. Va a desaparecer en realidad la cantidad de casos de dengue hasta por lo menos el mes de noviembre, que volveremos a tener un repunte. Así es que por ahora estamos en esa situación, ¿no? Declive. La provincia va a empezar a vacunar, eso es una muy buena noticia, sobre todo a las personas que ya han tenido dengue, para sacarlas un poco del riesgo. Aquellos que han tenido dengue o sospecha de dengue, que se acerquen a los centros de vacunatorio cuando esto empiece a ocurrir, que dicen que va a ser en el mes de septiembre. Bien. Así se aplican la vacuna y salen del riesgo de dengue grave por lo menos. Perfecto. Bueno, eso nos trae un poquito de esperanza, avizorando ya un futuro un poquito mejor, ¿no? Por lo menos para este inviernito, ¿no? Que por ahí nos quejamos del frío, pero va a limpiar un poquito en este sentido, ¿no? Así es. Vamos a estar un poquito más tranquilos ahora en el invierno, limpia un poquito los mosquitos. Vuelven después con las primeras lluvias por allá por octubre, noviembre, ¿no? Así es que hasta esa época vamos a estar un poco más tranquilos. No sé, ¿alguna otra recomendación que quiera hacerle a la gente entrando ya a los finales del otoño, comienzo del invierno? Mire, una recomendación simple sería, ahora empiezan las enfermedades tipo gripales, todas las enfermedades que producen gripe, entre ellas el COVID, la gripe A, gripe B, virus sincitial. Si está con sintomatología, que use barbijo, que ventile un poquito las casas, que evite contagiar a los seres queridos. Es solo eso, me parece que en unos días vamos a empezar a ver cuadros respiratorios y en ese sentido evitar el contagio a los demás, ya conociendo cómo se usa el barbijo, me parece que es central. ¿El COVID sigue muy activo? Sí, sigue muy activo, con muchísimos casos, muchísimos, pero bueno, como estamos vacunados, la verdad es que el efecto que producen es mínimo, ¿no? Con mínima cantidad de gente que termina complicada. Así es que en ese sentido estamos bien, ¿no? Las vacunas hicieron lo suyo ahí. Así es. Yo quería preguntarle, bueno, más allá del caso de AstraZeneca, la gente que desea vacunarse, ¿hay disponibilidad de alguna vacuna? Sí, sí hay disponibilidad. En la Argentina se están usando las vacunas de Pfizer y Moderna, son las dos que hay. Hay disponibilidad en todos los vacunatorios del país. Así es que decirle a la gente que ahora que se va a aplicar la vacuna para la gripe, aproveche, aplique también la del COVID, se pueden administrar juntas. Eso es lo que está recomendando el Ministerio de Salud. Así es que ya están habilitados los vacunatorios para aplicar las vacunas. Perfecto, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Creo que nos ha traído tranquilidad, ¿no? Acá en el pueblo donde todos tuvimos AstraZeneca, nuestra sangre. Así que para yo encarar también la tengo, esto. Así, claro, estoy totalmente tranquilo, un poquito para encarar todo esto que se viene. Y también una pregunta quizás ingenua de mi parte, pero para ahí cuando vos te atrasaste con los chicos, con alguna vacuna, hay que respetar, por supuesto, la edad para volver a poner esa que te faltó, esa vacunita que te quedó o que por ahí estaba enfermo el nene y no se la pudiste poner y te dijeron ponésela más tarde y no se la pusiste a la edad correspondiente. En cualquier momento uno va y le completan el calendario de vacunación más allá de que se haya pasado la fecha. Ah, no. Así es que tenés que esperar hasta los 11 años. No espera. Van inmediatamente, le colocan las vacunas que siguen. No hay ningún tipo de problema en eso. Ah, bueno, muchísimas gracias, doctora Tienza. Bueno. Entonces, y bueno, estamos en comunicación en cualquier momento. Gracias por su tiempo. Gracias por el llamado. Un gusto siempre.